MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. La tuna es un alimento funcional. No solo nutre, sino también posee grandes beneficios a nivel salud. La consumimos realmente poco, pero la tuna es una fruta en la que vale la pena poner nuestra atención. Te comparto. Esta fruta se cultiva desde tiempos remotos. Crece en diversos climas y terrenos, desde el nivel del mar hasta unos 3.000 metros de altura, desde suelos arenosos hasta aquellos pedregosos. Su nombre científico es Opuntia ficus indica, pero comúnmente se le conoce como tuna o fruta del nopal en algunos países. La planta de tuna llega a medir entre 4 y 5 metros de altura. Produce unos 200 frutos al año. La cultura prehispánica de Perú utilizaba sus semillas para detener el sangrado. Su baba, mucílago, se usaba para los riñones y los labios partidos e ingerir su jugo podía eliminar la fiebre de los enfermos. La raíz era útil en el tratamiento de hígado irritado, la erisipela, enfermedad contagiosa causada por estreptococos y las hernias. Una plasta de su penca curaba el dolor de muelas y las espinas de la tuna se usaron en la limpieza de infecciones. La tuna es una fruta baja en calorías, con alto contenido de fibra natural, rica en antioxidantes y contiene diferentes minerales. Su valor nutritivo es muy alto e importante, superior al de otras frutas en varios de sus componentes. 100 gramos de la parte comestible poseen de 58 a 66 unidades calóricas, 3 gramos de proteínas, 0.20 de grasas y 15.50 de carbohidratos y 30 de calcio. ¿A qué te ayuda la tuna? Previene y ayuda en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas del tipo D, diabetes, obesidad, cáncer y sobre todo artritis. La tuna regula los niveles de azúcar en sangre, así como también el proceso digestivo, pues impulsa el proceso a través del cual se absorben las proteínas. Sus semillas contribuyen a la buena digestión. Contribuye también al tratamiento de enfermedades del corazón. Reduce la acidez en el estómago y su poder astringente es muy bueno para el estómago. Fortalece el sistema cardiovascular, incrementa la fuerza y amplitud de las contracciones del corazón. Disminuye el colesterol, ayuda a su eliminación, gracias a que su fibra retarda la absorción. Asimismo, reduce las concentraciones de triglicéridos. Y gracias al calcio que contiene esta fruta, es capaz de prevenir la osteoporosis. Asimismo, reduce la producción de ácido gástrico, por lo que resulta recomendable en procesos ulcerosos. Y por último, su poder antioxidante, aún en proceso de investigación, puede contribuir a la detención del cáncer. La tuna se puede consumir en escabeche, en sopas y panes, en postres y hasta en jaleas y mermeladas. En cosmética, la planta se usa en shampoos, enjuagues capilares, cremas, mascarillas, en fin. Su semilla se utiliza para la elaboración de aceite, su cáscara se emplea como forraje y el tallo se usa en la producción de gomas y encurtidos para forrajes. Además, la planta del nopal alberga a un insecto conocido como cochinilla del carmín, cotizado a nivel internacional por el colorante que la hembra produce y que se emplea en alimentos, en la industria cosmética y farmacéutica. Así que la tuna, como alimento funcional, nutre tu organismo, pero sobre todo te brinda altos beneficios para la salud y por ello también nos ayuda a vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.